Desperté ayer así de un sueño que no pude comprender y aún hoy estoy vacío de emociones y es que ayer no sé por qué sentí que me acababa y después en un papel tratando en vano de reconstruir pinté palabras que surgieron ante mí sin más vestidas de temores mis canciones y abrazadas dentro de mi sueño no quería otro dueño más que yo y a cruzar sus armonías nacían nuevas melodías que se me ofrecían como Dios. Acordes y palabras que al final serán mis nuevas melodías. No sabéis con qué ilusión la nieve de los montes me hizo ver y oír sonidos con espectro de color brillando al sol de mis nuevos sentidos.